Generalmente lo tenemos a Eduardo haciendo alusión, contándonos su experiencia con los parques y las reservas, pero Eduardo, además de eso, es titiritero y además de eso es escritor y me parece que un apasionado por los niños y las niñas, lo digo en el buen sentido del término. Por eso lo tenemos acá cerquita, porque este próximo domingo va a presentar un libro, un nuevo libro. Hace poquito, en el verano, hiciste otra presentación. Sí, hola, bueno, en verdad muchas gracias por este espacio. Bueno, me pone muy contento esto de ser reconocidos por los pares, ¿no? En el sentido de esto, que cada vez que cuento alguna novedad dice, che, venite y contalo, ¿no? Bueno, sí, es una, son dos producciones de este año con algunas cosas que son del año pasado, pero que bueno, que se concretan ahora, pero con muchas ganas de mostrarlo, de contarlo. En primer lugar va a ser presentado Tómate mi amor, que es el cuento que fue mostrado, vendido, presentado también en la fiesta del tomate. Digo, presentado sería como esa ceremonia, ¿vieron? Esa cuestión de sentarse a explicar de qué se trata. Eso no pudo hacerse en la fiesta del tomate porque vieron que fue un momento especial por la lluvia, hubo apenas una pequeña feria donde me hicieron un lugar con el libro. Y la presentación de este domingo a las 6 de la tarde acá en la biblioteca Héctor Germán Westergel, en la sala de niñas y niños, el galponcito de los cuentos, va a ser con motivo de mostrar, contarle a la gente estos dos libros, Tómate mi amor y El aire de la biblioteca. Dos producciones, decía, del año pasado, que se hacen tangibles en este año, y que bueno, son independientes estas producciones, y no estoy solo porque Florencia Sánchez del Arco, la ilustradora, estuvo en estos dos libros. Bueno, eso, mucho para contar, porque Tomate mi amor tiene que ver con el tema de la soberanía alimentaria, de la agricultura de acá de la región, y El aire de la biblioteca con las bibliotecas populares y su rol también en la promoción del libro y la lectura, y los libros que estuvieron prohibidos en la época de la dictadura, los libros infantiles. Eso, increíble. Es increíble. Sí, temas no hay esenciales. Nadie que haga eso. No. Y encima tratar de acercar esos temas tan ríspidos, si se quiere, a veces, que son temas de grande, ¿no? O uno se los apropia de alguna manera, que de golpe me parece perfecto que se lo puedas acercar a un público más, sí, a los peques. La criticidad, así como a enfocarse en eso desde niños. ¿Cómo te llevas en ese aspecto con el aprendizaje de los niños y niñas que vienen a la biblioteca? ¿Estás mucho? Sí, estoy mucho acá en la biblia. Igual estamos este año como una etapa de, poner la biblioteca en orden para la segunda parte del año ya estar saliendo más al barrio y salir más con los talleres infantiles, los talleres de niñez que nos visitan acá en el Olga Vázquez. Significa los talleres del Carmen, donde están los chicos de la 26, donde están la gente, los compañeros de distintos talleres como el de Malvinas, el bachillerato popular, los amigos de la biblioteca, la nueva biblioteca, que después vamos a hablar de eso, ¿no? De la del 17 de mayo se inaugura la biblioteca en Mansión Obrera, porque mirá, estamos con eso, estamos a full, estamos también apadrinando o amadrinando desde acá, desde la biblioteca Héctor Germán Westergel, nuevas bibliotecas. Eso implica reuniones, fletes, libros, llevar cajas, seleccionar, y por supuesto de lo mejor, pero no es que vamos a darle un manual del alumno bonaerense del año 64, estamos tratando de seleccionar lo mejor que tenemos para compartir, también poniendo prioridad en estas bibliotecas, y ya nosotros ya no tenemos casi lugar para poner nuestras nuevas cosas. Significa entonces que estamos en esto, somos varios y estamos como en una etapa organizativa de la biblioteca para la segunda parte ya, con el tiempo lindo, estar ya saliendo un poco más al barrio y un poco más también abriendo la biblioteca infantil para los talleres de niñez que están acá en la región. Así que, no sé, hay mucho, pero significa que sí, me siento cómodo en estos espacios, me dedico a la educación ambiental en el Parque Ecológico Municipal, también a la docencia en escuelas públicas, pero este es un lugar donde me siento como pez en el agua, agua con los libros. Soy lector, no soy tremendamente lector, pero soy lector curioso, disperso, como todo lector. Tenemos en el programa de la biblioteca una parte que es bichitos de bibliotecas, lauchitas de bibliotecas. Bueno, siempre ando chusmeando algo y así también me disperso y a veces no termino las obras y vuelvo y las termino a los 2-3 años, ¿no? Creo que a todos nos pasa, ¿no? Sí. Sí, y respecto a este nuevo libro, El aire biblioteca, supongo que la biblioteca, bueno, fue tu principal motor, como tu experiencia ahí, se ven en estos dibujos, está impresa los colores y, sí, y la decoración y todo lo que pasa ahí para la biblioteca. ¿Cuánto tiempo te llevó hacerlo? Mira, tengo una compinche que es Florencia, que es compañera mía de la calle de los Títeres, titiritera e ilustradora, donde le cuento y enseguida engancha. Allá en Ushuaia también tenía, donde vivía, alguien que le contaba una idea y me decía, ya está. Tenía un muy mal carácter. Cuando le decía, pero Nahuel, la mesa era, ya está, me decía, ¿no? Y enseguida al otro día venía con él, o a los 2-3 días venía con él la mesa como yo la había pintado, le había dicho, le había propuesto en mi relato. Florencia también te dice, ya está, la tengo. Y al otro día o al mes siguiente, cuando puede también, porque hace muchas cosas, viene con la propuesta y es increíble, por supuesto. Así que eso también tiene que ver, ¿viste? Cuando León Gieco presentó un tiempo ese espectáculo que se llama Planeta Mujeres, es increíble porque acá está implicada Florencia, está implicada Valeria, que es la diseñadora, y está implicada Aileen, porque Aileen es la creadora de estos pajaritos que un poco inspiraron el cuento. Estos son adornos, ella es artesana y ha hecho estos pajaritos que también están acá en la biblioteca. Me ha mandado en estos días, por iniciativa de ella, fíjate vos cuando los astros a veces se alinean un poco, me ha mandado por encomienda, me ha mandado nuevos pajaritos, así que los voy a traer el día domingo para colgar. Va a hacer la presentación para colgarlos y que estén presentes también en la muestra. Así que, bueno. Edu, ¿dónde, además de acá de en esta biblioteca, en el Centro Cultural Olga Vázquez, dónde podemos encontrarlos? ¿Vos los, no sé, vendés en algún lugar? ¿Tenés algún centro? No, tengo que organizar eso también. Es como que porque esto tiene que difundirse. Sí, sí, tengo que difundirse. Tengo que ser un poco estratega en esa cuestión de ubicarlo bien. Siempre, a veces hablo, ¿no? Uno es titiritero, dice, produce, como que alguien que produce miel, produce dulce o produce quesos. Hay que ubicar lo que uno produce. En este caso pasa esto con el libro, es algo también tangible. Pero voy a recorrer ciertos circuitos, voy a ver, la FLIA también es algo que se lo puedo ir agendando, y ciertos circuitos también que venden producciones independientes, así que me voy a dedicar a partir del lunes que viene a caminar un poco estos espacios y ofrecerlos, por supuesto. ¿Y tenés algún otro? Porque ya entre febrero y mayo dos libros estás presentando. Sí. ¿10 más por no, este año? No, tanto no. Uno más seguro antes de julio. Raíz de Tres es un cuento que con viejas ideas también que estaban dando vueltas. Es un momento, ¿no? Como que uno, ¿viste? Sí. Pasa con las bandas que producen todos los discos juntos y después hacen mucho tiempo sin producir. Pero Raíz de Tres son tres niños, Nora de 11 años, que les enseña matemáticas a los chicos del barrio. Ellos viven en la parte pobre de Ushuaia, porque eso casi no se habla. Vos tomás una enciclopedia y Ushuaia es las dos calles del centro. Es como Bariloche, te muestran lo que es las avenidas principales y no te muestran cómo es el Bariloche pobre. En este caso Ushuaia es la ciudad más austral del mundo, donde viven muchísimas personas venidas de muchísimos lados, pero que viven en situaciones extremas de pobreza. Significa que el frío no es joda, significa que el hambre tampoco es joda, acá tampoco lo es, pero significa que hay una mirada de Ushuaia que la gente que va dice que es todo maravilloso y ha sido todo bárbaro, pero ni siquiera se estiró un poquito para ver qué cosas pasan después de las tres calles principales. El tema es que Nora y Azul y Camilo viven en la parte pobre, en el barrio Caupén de Ushuaia, donde fui profe ahí de títeres. Son personitas imaginarias dentro de todos los niños que he conocido, pero ella les enseña matemáticas y ellos aman ese lugar, aman Ushuaia, la disfrutan a su manera, armándose trineos torneos caseros, armándose juegos con lo que hay. Pero sus papás, venidos de Bolivia, de Catamarca y de Corrientes, sueñan con volver en algún momento otra vez a sus pueblos, a sus lugares, pero ellos quieren quedarse. Por eso se llama Raíz, Raíz de Tres, porque Nora aparte les explica matemáticas y estaba empezando a explicarle raíz a uno de sus amigos. No sé, es algo sensible porque son discusiones, son cosas que las he visto como parte de una comunidad pequeña, donde he sido fauna de ahí, he sido parte de esa comunidad, y me interesa contarla, me interesa también cómo son esos diálogos entre niñas y niños, cómo son ese imaginario, y en un lugar también tan bello, que es una parte del mundo que también aquel que vaya pueda descubrir de otra forma, ¿no? Estamos hablando con Eduardo González Andía, no lo habíamos nombrado hoy por nombre y apellido, que este próximo domingo a las 18 horas en la biblioteca Héctor Germán Oesterheld, de niños y niñas, va a estar presentando su nuevo libro. Te agradecemos, Edu, que hayas estado acá. Y te vas a despedir con algo muy lindo. Sí, decías. Algo que lo descubrí de casualidad. Tuve la oportunidad de trabajar en la Feria del Libro el día sábado. O sea, compartí cartel, imagínense, con Violeta y otras yerbas. Con muchos escritores que valían la pena también. Participé igual en un taller, no lo estoy minimizando, en un taller en el patio infantil con una artista plástica, y estuve haciendo narraciones. Un mundo de gente, un lujo, inalcanzable los libros que a veces uno desea. Todo es carísimo, libros de 300, 400 pesos para niñas y niños, una locura ¿no? Por eso también rescato este esfuerzo de la biblioteca, que formamos parte un colectivo de compañeros, donde el acceso a los libros aquí en nuestra biblioteca es gratuito, y cada proyecto de extensión, cada voluntariado que compramos libros, compramos los mejores libros, álbumes, para que también los disfruten los chicos. Y hablando de estos libros, en esta semana importante, recordemos que el Día del Libro es el día 15 de junio, decir algo que escribió Federico García Lorca, dice: libros, libros, he aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor, y que debían los pueblos pedir como pan o como anhelan la lluvia para sus sembrados. Cuando el insigne escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, padre de la Revolución Rusa, estaba prisionero en Siberia, alejado del mundo entre cuatro paredes y cercado por las desoladas llanuras de nieve infinita, y pedía socorro en cartas a su lejana familia, solo decía: envíenme libros, libros, muchos libros, para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía fuego. Tenía terrible sed y no pedía agua. Pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir a la cumbre del espíritu y del corazón. ¡Oh!